crees, ese enigma a descifrar, argumento accidental que se cuela en el sabor de tu boca y tu razón. Y sin saber que atraviesa del revés y te pone a alucinar, es un sorbo de coñac con veneno de emoción que te sube al corazón, que golpea donde es y disfruta. Abordar en su viaje para amar y sin saber.